Transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, iniciamos la programación más escuchada de la radio. Radio Edumax, Max, Max. Las mañanas de noticias con Francisco Beristain. Sección de orientación con Felipe Cuaquexali. Y en entretenimiento, la presencia de Minelia Córdoba. Somos el elemento clave para tu conocimiento personal. Una vez más, la número uno de la radio, FAM 99.9. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos radioescuchas. Nos encontramos transmitiendo una vez más desde las instalaciones de la IUD de Córdoba en una emisión de su programa favorito. Esto es Radio Edumax, en el que nuestro único objetivo es el comunicar las mejores notas en el ámbito educativo. ¿Cómo se encuentran? Arriba, corazoncitos. Prepárense para escuchar un programa más y esperemos que siga siendo de su total agrado. Y en esta ocasión tenemos temas muy interesantes. No se despeguen de su radio y permanezcan muy atentos porque todo, absolutamente todo, lo que escuchen a partir de este momento es responsabilidad de usted. Y eso sí, se lo aseguro, será para su crecimiento personal. Empezaremos con las noticias más sobresalientes en los últimos días a cargo del compañero Francisco Beristain. Noticieros Edumax, experiencia de verdad. Fueron presentadas dos denuncias en contra de los directivos, docentes y padres de familia de la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, de la comunidad de Ojosarco, del municipio de Nogales, por el delito de privación ilegal de la libertad y amenazas. Ante la agencia del Ministerio Público Municipal de Nogales acudieron amparados tras enfrentar una orden de aprehensión los representantes de la supervisión escolar de la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Nogales, David Jorge Vera Román, supervisor escolar, y Samay Culebro, asesor técnico, ya que están acusados de amenazas en contra de tres madres de familia y privación ilegal de la libertad en agravio de un estudiante. Cabe mencionar que hay una segunda denuncia, como es la investigación ministerial 256-2010, interpuesta por las madres de familia María del Carmen Angón Cruz y Maribel Gutiérrez Hernández y Candelaria Gutiérrez Hernández, quienes son las madres de los estudiantes de la telesecundaria que fueron amenazadas también en sus domicilios para tratar de obligarlas a firmar otras actas administrativas. Por otro lado, 50 maestros se reunieron en la explanada del municipio de Nogales, los cuales presuntamente pretendían realizar una manifestación a favor de los inculpados, pero sin que se conozcan los motivos, ya no la llevaron a cabo. Al intentar entrevistarlos, se negaron a proporcionar información y solo se limitaron a manifestar que después darían los datos a la prensa. Movimiento de apoyo a niños trabajadores y de la calle AC, institución no gubernamental, sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia, fundada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que pretende atender las demandas educativas de los niños y niñas trabajadoras, así como las demandas educativas de la misma sociedad con respecto a las niñas y niños. Su misión es promover un movimiento que impulse en la sociedad el conocimiento, respeto y defensa de los derechos de la infancia, principalmente de los niños y niñas trabajadores y en situación de calle. Presentan primer curso de educación física, deporte y recreación y salud. Orizaba Ver. En días pasados, en la oficina de la Inspección General de Educación Física número 11, a cargo del profesor Joel Rodríguez Alcántara, se hizo la presentación oficial del primer curso de Educación Física, Deporte y Recreación y Salud, mismo que se efectuará en la ciudad de Orizaba, Veracruz, los días 31 de marzo y 1 de abril del 2011, en la cual está dirigido a profesores de Educación Básica, Educación Física, doctores, deportistas y público en general. curso que entregará a todos los participantes una constancia con valor curricular, escalafón 1, 2 y 3. El inspector mencionó que desde que asumió este cargo se planteó un programa de trabajo enfocado a retomar y reforzar la recuperación del deporte escolar, pero más la capacitación, imagen y prestigio del educador físico. En educación secundaria, el estado de Veracruz está reprobado, puntualizó enfático Herminio Núñez Espinosa, jefe sector 04 de secundarias generales en la zona Córdoba-Orizaba, al expresar que es un problema que se debe atacar desde el hogar. Con tristeza reflejan en el rostro y la mirada seria, expuso que tras un análisis realizado a 30 países del mundo, México ocupa el vergonzoso último lugar en calidad de educación secundaria. Pero peor aún, que en el mismo estudio practicado a 32 entidades federativas, el estado de Veracruz ocupa el 27º lugar en aprendizaje y nivel de enseñanza, con la cual se deduce que no solo los alumnos andan mal, sino también los maestros. Criticó durante la actitud de algunos maestros de educación secundaria, que solo acuden a las aulas meramente para cumplir en sus horas hábiles, pero que no se ponen la camiseta. Sin embargo, la cual es compartida, y ahí los padres de familia juegan el papel fundamental, y al parecer en Veracruz los padres de familia no tienen el menor interés por cuidar que sus hijos aprovechen sus estudios. Es por eso que los jóvenes alumnos, que tan solo en la zona Córdoba-Orizaba suman cerca de 20.000 estudiantes en 32 escuelas oficiales y 42 en escuelas privadas, van a la institución solo por compromiso, a plática en las aulas, sin realizar las tareas y con malas conductas. Capacitan a personal de educación primaria en prevención del delito cibernético. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, ofreció al personal de la Dirección General de Educación Primaria Estatal la conferencia Delito Cibernético y Extorsión Telefónica, impartida por Álvaro Barradas Ocoña, enlace de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el estado de Veracruz. En dicha conferencia, que tiene como finalidad capacitar en materia de prevención al personal de ambos turnos que labora en la Dirección General de Educación Primaria Estatal, Álvaro Barradas expuso de una manera clara, concisa y explícita los peligros que corren niños y jóvenes y adultos al entrar a las redes de navegación de la Internet, y brindó toda una serie de sugerencias y consejos a empleados, padres de familia y maestros acerca de cómo evitar riesgos y situaciones extremas. EduMax presentó su sección NotiMax, a cargo de Francisco Beristain. Vamos a un corte promocional y regresamos a su programa favorito, EduMax. Por eso los tenemos que cuidar. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos. Todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos. Todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo. Todos somos necesarios. La Tierra está enferma. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es... humanidad. ¡Oh! ¿Y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Hay que cuidarla, es nuestro hogar. Para que tu mami ahorre agua en el lavado de la ropa, explícale estos fáciles consejos. Hay que remojar la ropa en jabón para que sea más fácil quitar manchas y mugre. Si en tu casa lavan la ropa en el lavadero, no tires el agua. Reutilízala para remojar la siguiente tanda de ropa sucia. Si utilizan lavadora, úsenla solo para cargas completas. Esto ayudará a ahorrar agua y energía eléctrica. Tallen a mano o con cepillo las partes más sucias de la ropa para evitar dobles o triples lavadas. Y utiliza la mínima cantidad de jabón o detergente. Esto requerirá menos agua para enjuagarla y la ropa dura más. No lo olvides, cuidar el agua de nuestro municipio es tarea de todos. ¡Vamos, Gómez Palacio! Seguimos con el programa EduMax. Continuamos con la cápsula de orientación a cargo de Felipe Coquetzale. Esto es Orientación, ayuda para usted. En esta ocasión hablaré del consumo de sustancias adictivas. Uno de los grandes problemas que afectan a las sociedades de nuestro tiempo es el consumo de diferentes sustancias adictivas, las cuales dañan la salud de quienes las consumen, además de afectar a sus familias, a las personas con las que conviven y las comunidades a que pertenecen. Por eso, el consumo de sustancias adictivas nos concierne a todos, no solo los directamente involucrados. Es decir, las adicciones son un problema de salud pública. No existe una causa única que provoque el consumo de drogas y la adicción. Y es un problema muy complejo en el cual intervienen diversos factores estrechamente ligados entre sí. Estos son de tipo personal, familiar y social. Sin embargo, la persona tiene la posibilidad y la responsabilidad no consumiendo sustancias adictivas. Este riesgo se acrecienta por el hecho de que las actividades que realizan los adolescentes y los lugares que frecuentan hay en ocasiones personas de su edad y personas mayores que consumen drogas y que las pueden alentar o presionar para que inicien con el uso de sustancias nocivas. Estos lo saben quienes comercian con drogas y por ello intentan inducir especialmente a los jóvenes desde temprana edad para que las consuman y en muchos casos lo logran. La marihuana proviene de una planta llamada Cannabis sativa y por ser de origen natural muchas personas piensan que no es dañina. Eso es completamente falso. Se ha comprobado que su consumo provoca daños severos y emocionales, como la pérdida de la memoria, alteraciones del sueño y en general disminuye la actividad cerebral. Además, sus efectos son acumulativos, pues aunque se consuma una dosis pequeña, esta no se elimina inmediatamente del organismo y después sigue produciendo alteraciones cerebrales. La cocaína es otra sustancia peligrosa y destructiva, y su consumo afecta principalmente el sistema nervioso. Produce agresividad, delirios, alucinaciones visuales y auditivas. Esto hace que las personas intoxicadas con cocaína sean peligrosas para sí mismas y para las demás. Entre los principales problemas que provoca en el organismo, y muchos de ellos irreversibles y difíciles de reparar, se encuentran algunas afecciones del sistema nervioso, del aparato respiratorio, la capacidad reproductiva y daños severos a órganos como el cerebro, el corazón y los pulmones. Amable auditorio, aquí tienen algunas recomendaciones para que puedan ayudar a evitar el consumo de sustancias adictivas. Rechaza la compañía de la influencia de personas que pretenden inducirte al consumo de sustancias adictivas. Quienes buscan hacerte daño no son tus amigos, únicamente procuran un beneficio económico. No consumas drogas, dañan tu salud y ocasionan accidentes. Dañas a otros y transgredes las leyes. Esto no es señal de haber madurado, sino todo lo contrario. Tiene consecuencias que puedes lamentar el resto de tu vida. El consumir drogas no solo te afecta a ti mismo, sino también a tu familia, a tus amigos y a la sociedad a la que perteneces. Edumax presentó su cápsula de orientación. Regresamos después de un corte comercial a este su programa Edumax Max Smart. Momento cursi, caballo, pero los caballos no son cursis. Escuela Telesecundaria Narciso Mendoza te invita. Inscripciones abiertas. Contamos con personal altamente capacitado, salones de primer nivel, proyector y pintarrón electrónico, sala de cómputo, cancha de básquetbol y campo para activación física. Avenida Independencia, sin número, La Perla, Veracruz. ¡Te esperamos! ¡Nadie los cubre! ¡Hola, amigo! ¿Quieres que exploremos el arroyo juntos? Sí, me gustaría, pero... ¡Ey! ¿Por qué te pones triste? Quisiera jugar contigo y con mis amigos también, pero alguien arrojó basura y se cerró el paso para llegar a ellos. Sí, no te preocupes, ya sé cómo ayudarte. Gracias, Doki. ¿Por qué alguien habrá arrojado la botella al agua si aquí hay un cesto de basura? Es que algunas personas no entienden lo importante que es cuidar el mundo que nos rodea. Sí, con lo bonito que es. Y además de mantener el agua limpia de basura, también debemos cuidarla para el bien de las plantas, los animales y las personas. Por suerte, aquí tienes mucha agua. Pero si no la cuidamos, corremos el riesgo de no poder usarla nunca más. No te preocupes, ahora con nuestros amigos ya sabemos cómo cuidarla, porque este planeta es nuestra casa. Altos directivos, carpinteros, niños, amas de casa, gente de la ciudad y del campo. A todos, absolutamente a todos nos afecta el problema del SIDA. No es cierto que solo afecte a los homosexuales, a los drogadictos y colgados, a las prostitutas y a la gente que vive la noche. No renuncies al amor y a tu libertad. Simplemente, cuando saques el pajarito, toma precauciones. Infórmate. Fundación Antisida España. Momento cursi. Estamos de regreso a su programa favorito, Edumax. Edumax presenta la sección de entretenimiento por Minelia Córdoba. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy escucharemos una canción muy famosa del año de 1982 por un grupo importante de la época, Pink Floyd, que presenta su canción titulada The Wall. En español, El Muro, que presentó un tema que hasta la fecha sigue siendo controversial, principalmente en el ámbito educativo. Escúchenla. Yeah. En esta canción se toca un punto muy importante para la educación, en la que se establece una crítica al modelo educativo tradicional, ya que el video muestra la manera en que el docente acostumbraba a burlarse de los alumnos y en la que dejaba ver claramente sobre su forma de imponer su palabra, limitando a los alumnos a expresarse libremente, manteniéndolos en un ambiente de sometimiento y pasividad total. Parte de la letra de la canción indica cómo el maestro les llama la atención a los alumnos hirientemente. Había ciertos maestros que lastimaban a los chicos derramando su ira por cualquier cosa, exponiendo la debilidad de cada alumno. El profesor se burla de la forma de escribir de los alumnos diciendo que es una absoluta basura su sentir. Hace ver su forma tradicional en donde recalca la memorización sin reflexión. El coro de la canción dice: no necesitamos ninguna educación, no necesitamos control del pensamiento, ningún sarcasmo en el aula. Maestro, deje a los chicos en paz. Al final es solo otro ladrillo en la pared. Este tema es de mucha reflexión para los docentes, ya que el modelo tradicional en la educación ha cambiado y el maestro ya no funge como protagonista, sino ahora este papel lo ocupa el alumno. Tema interesante. Docentes, no olvidemos que somos amigos de los alumnos y que ellos deben de confiar en nosotros para poder crear un ambiente sano para su aprendizaje, dejando a un lado las traumas y el pánico. Compañeros, tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo en las aulas y cambiemos mentalidades para que tenga frutos en un futuro y así logremos un cambio en la sociedad con personas libres y sabias. EduMax presentó su cápsula de entretenimiento. Apreciable público, espero que en esta emisión más de su programa EduMax haya sido de su agrado y esperamos contar con su preferencia en la siguiente emisión. Agradecemos su puntual sintonización y recuerde que usted es lo más importante para nosotros. Recomendamos que hable a nuestros teléfonos para pedir temas de su interés. Nosotros nos encargamos de cubrir sus dudas. Nos despedimos no sin antes desearle que pase una agradable tarde y hasta pronto. EduMax presentó su programa más escuchado de todos los tiempos, con la presencia de Francisco Beristain, Felipe Cuaquetzale y Minelia Córdoba. ¡Hasta la próxima!